trabajador. Acompaña todos sus versos ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA de Posadas Misiones República Argentina. Un espacio radial que se llama... La Hora del 14 bis. ¿Cómo estás, Ricardito? Esa dulce voz que escuchábamos del otro lado del micrófono era Ricardo Emilio Borsini, secretario general de CTA Posadas. ¿Cómo estás? Acá estamos tratando de disfrutar esta mañana hermosa, realmente salimos temprano hoy a hacer algunos trámites que teníamos pendientes y... Realmente disfrutando un día realmente lindo, ¿no? Hermosa mañana de sol acá en Posadas, linda mañanita. La verdad es que a mí me costó salir de la cama. Estábamos tomando un matecito con Jessica en la cama mientras mirábamos un documental, como corresponde un día sábado. Y bueno, llegó la hora de venir al programa, hicimos el esfuercito y nos levantamos. Y la verdad que no me arrepiento, porque está lindo para salir de la casa. Disfruten la mañana a quienes están todavía encerraditos en... Y por ahí acobachado en la cama. Hay que salir un ratito a tomar un poquito de sol. Aprovechar porque hace varios días que se escondía el sol. Sí, la verdad que tuvimos una semana bastante fría, húmeda más que fría. Y bueno, esto también nos trajo algunas complicaciones el día 20 cuando tuvimos que hacer el acto del Día de la Bandera, ¿no? El bicentenario de la creación de la bandera nacional. Y podríamos también charlar un poquito sobre aquellas cualidades que llevaron a Belgrano a tomar decisiones que estuvieron a contrapelo quizás de lo que se pensaba políticamente en aquel momento, ¿no? ¿Vas a ser de maestro hoy, Ricardo? Maestro Silvera. No soy Silvera, tengo título. Bien. Ricardo, hablaremos hoy, si te parece bien, un poquito de repaso histórico con respecto a qué hizo Belgrano en aquella época que llevó a que hoy... celebremos el Día de la Bandera y conmemoremos la vida y obra de Manuel Belgrano. Sí, inclusive hay gente que hace la contraposición entre Belgrano y Sarmiento, ¿no? Es decir, quién fue realmente el impulsor que tuvo más énfasis en la educación, y muchos lo reconocen a Belgrano antes que a Sarmiento, ¿no? Lo que pasa es que Sarmiento llegó a la presidencia del país y ahí pudo hacer muchas cosas realmente, ¿no? Ahora Belgrano en los albores de la patria fue un impulsor muy fuerte de la educación. Entonces haremos ese repaso histórico. Además tenemos otros temas para hablar. Quedó un tema pendiente de la semana pasada, de la clase pasada, ahora sí. Corrupción en el Consejo General de Educación. Se están dando lugar a los desplazamientos a personal sin título que estaba desempeñándose en horas cátedras frente a alumnos y otros en tareas administrativas que no le correspondían a estas personas. Le corresponde que las horas cátedras sean trabajadas por docentes con título específico del área en el que se está desempeñando. Es un tema que nos quedó de la semana pasada. Inclusive había un oyente que se comunicó con nosotros, Tato Lagable, que por ahí se hizo cortita la conversación porque se terminaba el horario. Sí, justo fue el horario final del programa y quedó también pendiente una llamada de Bettina Páez, Que quería quedó con ganas de salir al aire. Así que Bettina, si estás escuchando, estamos esperando tu llamada. Y lo mismo Tato, si tiene ganas por ahí de seguir dando su postura, que es bienvenida para aportar al programa. También tenemos otro tema importantísimo para la semana que se viene. El miércoles de la semana que viene habrá un paro nacional convocado por la CGT de Moyano. también convoca un paro nacional para estar juntos en la acción, como dice Pablo Micheli, convocará la CTA también, la CTA nacional conducida por Pablo Micheli, en la que nosotros estamos militando. De hecho, el programa este se trata de eso. Y acá en la provincia de Misiones, el Frente Gremial Docente adhiere al paro nacional convocado por CGT y CTA. Así que, atención docentes, atención trabajadores de todas las áreas. El miércoles que viene hay paro nacional y va a ser una movida grande, creo yo, porque por fin vamos a estar juntos en la acción con la gente de la CGT. Con los trabajadores, ¿no? Es decir, más allá de las diferencias metodológicas o ideológicas de ambas centrales, acá lo que tenemos un denominador común, que es el trabajador, que en este momento está en la lona, ¿no? Estamos todos jodidos, los problemas nos cruzan a todos, independientemente en qué central estamos militando, en qué sindicato, en qué gremio, en qué agrupación. Acá realmente tenemos que ver cómo hacemos para que se manifieste la unidad de la clase realmente y salgamos a pelear por aquellas cosas que nos cruzan a todos los trabajadores sin distingo de ningún tipo de sigla, ¿no? Y también otro tema que tocaremos, si algún oyente también quiere colaborar con su aporte, la CTA Nacional manifestó su preocupación por la situación que está viviendo Paraguay. Algunos tildan a esta movida política como un golpe de Estado democrático. Ha sido destituido el presidente Lugo, cosa que no nos preocupa, no y bastante. No es una cuestión menor, como diría alguno por ahí, ¿no? Así es. Digo, antes de asumir una postura hay que analizar esto, ¿no? Porque si bien se siguieron las vías legales para llegar a este desenlace de del mandato de Lugo en la presidencia de Paraguay, hay que evaluar si realmente correspondía, es bueno para la democracia destituir un presidente a menos de 10 meses de ocho las elecciones. Ocho meses faltaban de mandato. Para iniciar el proceso de eleccionario del próximas elecciones. Yo creo que en este caso hay que ver cómo se hace para fortalecer las instituciones de la nación, ¿no es cierto? Y yo creo que esto trae de alguna manera un debilitamiento de las instituciones. Y como vos decías, tan solo 8 meses de el término del mandato de este presidente, ¿no? Y lo llamativo de todo esto es la celeridad con que se llevó a cabo este juicio político, ¿no es cierto? ¿Cuánto? En menos de 48, 72 horas ya tuvo su desenlace. Exacto. Desde que se inició. Así que, digo, es bastante grave, ¿no es cierto? Bien, presentado el programa, presentado los temas. ¿Me presenté yo? No. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases, y estamos llevando adelante entonces la hora del 14 bis. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 00376, que es la característica de Posadas, y el celular es 154-81-2669. O a la línea fija de comunicación de la radio, 446-9020, donde estaríamos saliendo al aire. No tenemos internet en este momento, pero de todas maneras pueden dejarnos un mensaje en el Facebook, pueden en el buscador ponen Compromiso con las Bases UDPM y ahí nos encuentran en el ciberespacio, en la red de redes. O en la página oficial de la agrupación Compromiso con las Bases, www.cobamisiones.com.ar, y en el botón de la radio ya nos estás encontrando. Y después del tema musical estaremos recibiendo a los invitados del día de hoy, que son los compañeros que ya estuvieron en nuestro programa y vienen a traernos novedades sobre la situación que están viviendo los cesanteados durante el proceso militar en la Argentina. ¿Qué te parece, Ricardo, si nos relajamos con un poquito de música y después recibimos a los invitados? Bien, vamos a escuchar la música. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Empezar de nuevo. Bien, continuamos con la hora del 14 bis. Ya estamos enardecidos ya, filosos por empezar la charla acá con los compañeros que nos están visitando. Están el día de hoy con nosotros Carlos Magri, que es presidente de la Asociación de Prescindidos y Cesanteados durante la dictadura militar. También lo acompaña Juan Cecino, que es secretario de la misma asociación. Bienvenidos, compañeros, al programa. ¿Cómo están? Hola, buen día. ¿Cómo están? Gracias por recibirnos. Y por supuesto también gracias a la audiencia que nos está recibiendo. Un día espectacular hoy, después de varios días de lluvia, de, bueno, el sol, sí, espectacular, hermoso está, día, así está que lindísimo el día. Gracias por recibirnos como siempre, y obviamente estamos contentos porque vamos avanzando en nuestras pretendidas reparaciones. Bien, Carlos, ¿podés explicarnos un poquito, explicarle a la audiencia en realidad de qué se trata la Asociación de Prescindidos y Cesanteados? Nosotros nos vimos en la necesidad de organizarnos. Esto se inició primeramente, particularmente, es decir, individualmente, pero a partir del año 98, cuando se crea la Corte Penal Internacional, que es el único órgano independiente que juzga los crímenes de lesa humanidad, y de acuerdo a sus conceptos básicos y principios de derechos humanos, plantea de que tiene que existir un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, y debido a eso nos tuvimos que organizar como un grupo de personas. En este caso nosotros planteamos la cuestión de familia, no solamente los prescindidos y cesanteados, sino que el daño que nos ocasiona el Estado desde el año 76 hasta la fecha es un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y contra fundamentalmente la familia. Es decir, esto en un efecto dominó afecta también a la familia. Concretamente, los prescindidos y cesanteados son las personas que durante la dictadura militar fueron expulsados del sistema laboral. Claro, sin justa causa, es decir, por razones políticas o personales de algunos jefes en aquel entonces, porque era cívico-militar. En este caso, la mayoría de las personas teníamos como jefe a interventores civiles que, por supuesto, trabajaban bajo las órdenes del gobierno militar. ¿A nivel nacional esto se formó una red también? Sí, correcto, es sistemático, por eso digo. Es decir, lo que ocurrió en Misiones, que somos aproximadamente 2.500 víctimas según nuestros cálculos, ¿no? Y más los obligados a renunciar, que en muchos casos no conocen sus derechos, pero esto se multiplica. Y digo, ¿el reclamo principal de ustedes cuál es? ¿La reparación en qué sentido? La reparación en todo sentido, es decir, nosotros hay cosas que no vamos a recuperar, como el daño psicológico, el daño mental en algunos casos, y el daño físico. La acción psicológica fue tremenda, ¿no? Fue tremenda. Nosotros fuimos eliminados del sistema de alguna manera y fuimos obligados a permanecer dentro de la jurisdicción nacional. Es decir, no podíamos salir del país, distinto a otros tipos de víctimas que le dieron la posibilidad de salir. ¿Y no les permitían laburar tampoco? No, porque existía un sistema esto lo expliqué en una oportunidad aquí cuando estuvimos, el sistema de información al Estado, donde el que había sido despedido, digamos, así cualquier empresa, por más que sea privada, tenía que consultar al Estado si podía darle trabajo a un individuo, y ese individuo, si había sido prescindido o cesanteado, no tenía posibilidad de... Es decir, que nos dejaron sin acceso a la alimentación, a la salud, a la cultura y a todo. Es decir, fuimos... Ahora, era una condena a muerte muy lenta. Un exterminio, ¿no? Claro. Nosotros somos inclusive hoy condenados al exterminio porque nosotros somos víctimas, los prescindidos cesanteados, que no estuvimos presos, como es nuestro caso en su gran mayoría, aunque en nuestro grupo de 480 familias hoy hay 180 que fueron presos, pero nosotros somos presos distintos. Somos víctimas distintos, digamos, a los presos, perdón. Son desaparecidos del sistema, ¿no? Somos desaparecidos del sistema, y el Estado hoy nos sigue teniendo como la basura debajo de la alfombra, nos sigue escondiendo, porque hoy el planteo de los derechos humanos que plantea la administración constitucional del 83 hasta la fecha está los beneficios o la reparación y la restitución de sus bienes a los expresos políticos, de manera de condenar únicamente a los ex militares o a los militares en tal caso, es decir, nosotros estamos siendo observadores simplemente de cómo el gobierno constitucional repara a los expresos políticos, pero nosotros somos prescindidos de Santiago, tan víctimas como los expresos. O sea que el Estado tomó como víctimas a aquellos que efectivamente cumplieron prisión. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Sí. Exactamente. Toda la otra parte de la sociedad que cumplió de alguna manera el castigo de la acción psicológica, sí, de la presión, de sí, la persecución, el Estado no se hizo cargo de eso. No se hizo cargo de eso. Han pasado 28 años y, como digo, tira esa mugre debajo de la alfombra. No nos reconocen como víctimas porque no les conviene. Es decir, esto es simplemente utilizar la herramienta fundamental, que es el equilibrio de la justicia, y no nos utilizan a nosotros simplemente como marketing político y para publicidad y propaganda de los derechos humanos, ¿no? Carlos, aclarada la situación de ustedes, se organizaron en un momento como Asociación de Prescindidos de Cesanteados y desde esa organización están reclamando, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo está avanzando la situación de ustedes? ¿Cómo los reclamos ustedes? ¿Cómo avanzan? Sí, nosotros hemos iniciado un juicio civil federal en contra de la Nación Argentina y la provincia de Misiones, que en forma conjunta declaren nulo aquel acto administrativo por el cual quedamos sin trabajo. En el caso tuyo, ¿dónde lo habías estado? Canal 12. Canal 12. Yo fui reincorporado en el año 2007, recién 31 años después, pero hay muchos, como el caso de acá del compañero Cecino, que aún hoy no fue reincorporado, por ejemplo, que es el primer paso para la reparación o la restitución, que es la devolución de nuestros bienes, y dentro de la devolución de nuestros bienes obviamente es la recuperación de nuestro trabajo. Bueno, pero tu reincorporación significa un avance y además un reconocimiento de la situación. Es un reconocimiento del Estado, que yo fui víctima y sigo siendo víctima del Estado, porque además yo tengo la misma categoría y la misma jerarquía que tenía en el año 72 cuando comencé a trabajar en Canal 12. O sea, esa posibilidad de hacer carrera se te cortó exactamente. 31 años atrás y volviste a revistar en la misma situación de hace 31 años atrás. Exactamente, digamos no, 35 años 35. Atrás, porque hace 31 años que desde que el advenimiento de la democracia que yo tenía la oportunidad y la posibilidad, pero el Estado me negó permanentemente esa posibilidad. Apretaron el botón de pausa en tu exactamente, cuestión que uno ya no puede recuperar, así como no puedes recuperar el daño psicológico. Tampoco podés recuperar la carrera administrativa, o en mi caso técnica, porque una pregunta, Carlos, y para Juan también, ¿no? Sí. Después del advenimiento de la democracia, ¿hubo resabios de los aprietes, la acción psicológica, la presión, no te metas, quédate piola, no joda? Es decir, ¿eso se dio también dentro de la democracia? Sí, continúa hasta hoy. Hoy el sistema represor está intacto. Nosotros planteamos esto porque inclusive hay despedidos y prescindidos tal cual nosotros en la época no es exclusividad de los militares, no, para nada. Nada más que con otro estilo, sin el revólver montado, valiéndose de los recursos democráticos para exactamente. Bien, ¿qué te parece si para desenvolver mucho hilo de este carretero? Sí, no, por supuesto que hay mucho, inclusive digo más, ¿no? El modo que el Estado, a través de sus herramientas y aquellos privilegios que nosotros el pueblo le hemos otorgado, bueno, el Estado, en este caso no el Estado, sino los que ejercen el poder del Estado, no cumplen con la Constitución, abusan del poder y hacen un ejercicio criminal de la soberanía del Estado. Porque a veces le culpamos al Estado, y en realidad el Estado es una cuestión de forma, ¿no? Exacto, son instituciones. Sí. Costumbres argentinas, decía Calamar hace un rato, y vamos a ver qué nos dice ahora en la música. Igual que un niño abandonado, que en la calle lo han dejado, yo te busco desesperado. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel y tú no sabes, eres testigo. Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdidos. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, tengo que aclarar, militante de la agrupación docente de Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas, dirigida y conducida por el emérito sindicalista Ricardo Emilio Barcini, secretario general de CTA Posadas. Bien, decíamos que estamos conversando con compañeros que nos visitaron el día de hoy. Carlos Magri, presidente de la Asociación de Prescindidos y Cesanteados durante la dictadura militar acá en la provincia de Misiones, y con Juan Cecino, que es secretario de la misma asociación. Bien, asociación que logró reunir aproximadamente un número cercano a las 500, a las 500 familias. Exacto. Y que iniciaron acciones en dos áreas diferentes, ¿no? Correcto. Sí, acciones legales desde el punto de vista civil, sí, y desde el punto de vista penal, ¿no? Exacto. Mucha gente preguntaría por qué desde el punto de vista penal y por qué desde el punto de vista civil, ¿no? Desde el punto de vista civil están tratando de recomponer o que la justicia resarza de alguna manera, sí, los daños civiles que han sufrido. Sí. Y hay responsables penales, ¿no? Correcto, correcto. Sí, la justicia argentina, en realidad, tenemos que aclarar, lo voy a aclarar luego de explicar lo de los el civil. El juicio civil es contra la nación argentina y contra la provincia de Misiones, que ahora ya está sacando las comunicaciones el doctor Casal, que es de donde está, sí, no sé cómo se llama, el juez federal, y le está comunicando a el procurador general del Tesoro de la Nación, le da 20 días, le está comunicando al fiscal federal de Misiones, ahí frente a la Plaza San Martín, y le está comunicando al fiscal de Estado, que está ahí en la calle de la provincia de Misiones, que está en la calle Santa Fe, de que tomen conocimiento de este juicio a efectos de proseguir con el juicio civil. Es decir, después nos encontraremos con alguna otra cuestión, como la ley de emergencia económica y demás, pero esto vamos a ver cómo lo superamos, porque esto es una cuestión de derechos humanos y no hay excusa para este tipo de cosas. De todas maneras, nosotros estamos iniciando y hemos iniciado y hemos denunciado penalmente a las distintas administraciones del 76 hasta la fecha del gobierno terrorista, y más las distintas administraciones, tanto al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, porque no han hecho nada. Inclusive le llevamos, como pedimos que vaya como testimonio el ministro de Derechos Humanos, el señor doctor Soria Vieta, que está a cargo de esa cartera. ¿Tuvieron oportunidad de hablar con él? ¿No? Hablamos, sí, nos hizo perder tiempo, se burló nuevamente de nosotros, aumentó y profundizó nuestras heridas, seguimos siendo discriminados, seguimos siendo condenados por la sociedad y recibimos burla de ese... Ahora por un organismo más del Estado. Por un organismo del Estado. Es decir, el Estado sigue pensando de que nosotros somos pedigüeños y mendigos, y le estamos diciendo acá que no estamos de rodillas, estamos de pie, estamos firmes, estamos fuertes y vamos avanzando. Y en eso, en lo civil. Y en lo penal quería decir de que, si bien es cierto, la justicia argentina no prevé ningún tipo de resarcimiento patrimonial en el caso que exista un daño, el penal es simplemente para investigar, encontrar un responsable y condenarlo. Persona, la persona penalmente. Pero claro, penalmente nada más, identificar al culpable, ¿eh? Al culpable. Pero en este caso nosotros estamos hablando de justicia internacional y de acuerdo a los instrumentos internacionales. Tenemos dentro de nuestra Constitución, en el artículo 75, inciso 22, tenemos más de 12 acuerdos internacionales, instrumentos internacionales de justicia, de derechos humanos. Tenemos más de 20 leyes nacionales y más de 80 instrumentos internacionales del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, además de la competencia de la Corte Penal Internacional, que claramente dicen, a través de la resolución 2005/35 del Consejo de Derechos Humanos, que establece una reparación en el artículo 19 en adelante, establece una reparación, no solamente la devolución de nuestros bienes, que sería la recomposición, en este caso la restitución para que cese la victimización, sino que las oportunidades perdidas, el daño moral, el daño social, el daño físico, el daño psicológico y, por supuesto, la disculpa pública después de conocerse la verdad absoluta, que es lo que nosotros perseguimos, y las garantías de no repetición. Esto establece la comunidad internacional de 192 países. Vos hablaste de la verdad. Sí, sí, exacto. Y estamos ante el desarrollo de los juicios por la verdad y la justicia para todos aquellos que sufrieron sí. las penurias de la dictadura militar. Sí. ¿Es posible que en algún momento lleguemos a los juicios por la verdad y la justicia de aquellos que sufrieron la pena de vivir presos de libertad? Sí, seguro, con seguridad. Nosotros estamos convencidos que así va a ser. Nosotros tenemos contactos internacionales con tanto con la Corte Penal Internacional como la Organización de las Naciones Unidas. Yo soy miembro de la Coalición por la Corte Penal Internacional. Estamos 2.500 ONG en los 150 países aproximadamente, creo que somos un poco más hoy, y también de la Alianza para los Derechos Humanos del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, esto nos permite estar informados y ver cómo evoluciona, porque así como esto es tan dinámico, los derechos humanos son dinámicos, porque así como va evolucionando los derechos humanos, también va evolucionando el modo de delinquir. En el caso argentino muy particular, la ONU tiene sus relatores especiales y le están reclamando a la República Argentina que busquen el equilibrio y que este sistema corrupto, que es tener 9 jueces, por ejemplo, y que tengan mayoría automática al poder político, entonces se politiza la justicia, o en tal caso la justicia se politiza, o la política avanza sobre el poder fundamental para que haya equidad, que es la justicia. No existe la división de poderes. Exactamente, ¿no? Ese es el mayor problema. Por eso en Misiones, por ejemplo, tenemos sueldo de hace no sé cuánto, que tiene un sueldo básico de 380 pesos el funcionariado, y no se pueden jubilar. Hay gente que tiene 70 años y sigue yendo a trabajar cuando debería estar en su casa descansando, ¿no? Carlos, vos decías que hay 2 juicios entonces que se están llevando adelante. ¿En qué instancia se está avanzando? ¿Está lento? Sí, está... la denuncia, lo penal es una denuncia que hemos presentado el 13 de junio del año pasado. Hoy estamos en contacto, nosotros hemos estado ya 2 veces en Buenos Aires, hemos estado conversando con la unidad de coordinación y seguimiento de los crímenes de lesa humanidad en la República Argentina, hemos estado en la unidad que corresponde a la jurisdicción de Misiones, y ellos están viniendo ahora en virtud de este juicio que se está llevando a cabo y que comienza. Por eso la convocatoria que estamos haciendo hoy, agradecemos a ustedes que nos hayan recibido para comunicar esto, convocamos a toda una asamblea general para el día viernes en ATE a las 6 de la tarde, para tratar las instrucciones que hemos recibido de parte de la unidad fiscal, como dije, de coordinación y seguimiento de los crímenes de lesa humanidad de la Procuraduría General de la Nación, que bueno, que es la máxima autoridad penal de la República Argentina. Ellos vienen para el cierre, tanto puede ser para el alegato o para la condena de este juicio, y aprovechan para traer el dictamen nuestro, reunirse con nosotros y dejarles instrucciones a la Fiscalía Federal Penal acá de Misiones para que empiecen las investigaciones, un juicio ya en puerta, digamos, el juicio penal en puerta, una vez que empiecen a trabajar. Los actores que iniciaron esta medida judicial pertenecen a ese grupo primigenio de 480 compañeros o familias que tomaron la iniciativa. Sí. Esta convocatoria que vos estás haciendo, Carlos y Juan, para el día viernes en el AATE, Salta 57, es abierta a todos aquellos que se sientan víctimas de esta situación. Exacto. Ahora, la pregunta, ¿es posible que a este cuerpo jurídico se incorporen nuevos actores, o tendrían que incorporarse en una medida nueva judicial? Claro, el tema civil, el juicio civil es para los actores que estamos, esas personas, esas 400 y pico de familias, casi 500. Ahora, nosotros en la denuncia penal llevamos algunos ejemplos como piloto, o como prueba, o como para que acá se están cometiendo este tipo de agravios. Sí, los emergentes más llamativos. Claro, digamos. Pero manifestamos que tenemos conocimiento de que existen miles de víctimas, y les damos a la Fiscalía, y nos ponemos a disposición de la Fiscalía, razón por la cual necesitamos esta Asamblea General, de qué manera pueden llegar a los instrumentos necesarios que puedan ellos estar en contacto, porque este es el trabajo de la Fiscalía, llegar a las víctimas, a todas las víctimas. Esta jurisprudencia que estamos estableciendo, porque nosotros estamos con esta denuncia estableciendo jurisprudencia internacional, sirve en un efecto multiplicador no solamente para todos los prescindidos y cesanteados de prisiones, sino para todos los prescindidos y cesanteados de la República Argentina. Este es el trabajo que estamos haciendo. Hemos tenido asambleas generales ya en Córdoba y en Buenos Aires, siempre a través de la organización de ATE, que nos respalda, y agradecemos desde acá a la organización de ATE Misiones, le agradecemos muy principalmente a la señora Nora de Diego y su equipo de colaboradores, que nos han puesto el hombro, y bueno, estábamos abandonados, tirados por el Estado, ¿no? Tirados en el medio del desierto, y bueno, y hoy nos sentimos acompañados y agradecemos profundamente a ATE y por supuesto a ustedes también, a la CTA. Sin duda, no, la CTA está para eso. Somos parte indisoluble entre ATE y CTA, así que sí, seguro, podemos decir que estamos trabajando en la misma dirección. Y estas movidas que hacen al conjunto de la población y al conjunto de los compañeros trabajadores, que en la central definimos al trabajador aquella fuerza laboral disponible, sí, si tenga o no tenga el empleo en este momento, ¿no? Tal el caso de Juancito, que todavía no pudo recuperar su empleo en la provincia de Misiones. Y ¿no? que es la mayoría. Es la mayoría. Bien, ¿qué te parece, Ricardo, si escuchamos el último tema musical del día y del programa, y después seguimos, cerramos la charla acá con los compañeros antes del final del programa para que nos expresen, nos vuelvan a reiterar en realidad la convocatoria? Y es la parte más importante, ¿no? Exactamente. Música en la mañana del sábado. Ella dijo que tuvo problemas y le dije que estoy preparada para mucho menos. Ella quiso saberlo todo de mí, pero no hubo palabras. Dijo que era mala, que no arriesgue ese momento junto a ella. Era lo mejor olvidar todo como si nada hubiera sido. Ella dijo que te vaya bien, y le dije buena suerte y hasta luego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez sea en algún tiempo. Ese manicomio estaba lleno de problemas de frontera. Se hizo de día y los varones lentamente caminan. Dicen que todo se sabe, pero tal vez no quieras saberlo. Era lo mejor olvidar todo por un tiempo. Ella dijo que te vaya bien, y le dije buena suerte y hasta luego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez en algún tiempo. Yo pensaba que estaba todo bien, que sería sin problemas como un juego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez sea en algún tiempo. We'll be right back. Bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto al 0376-15481-2669. ¿Y la línea fija de comunicación? 446-9020. ¿Está dormido, Ricardo? No, me agarraste contra pierna. ¿Viste? ¿Viste cuando te pasa la pelota, sí, y te pica? ¿Viste? Me agarró con la pierna, mal. ¿Vos jugás? Me agarró con la pierna muerta. ¿Vos jugabas al fútbol, Ricardo? Y a veces, antes, cuando era joven. ¿Pero qué hacía? Como ese era bueno. ¿Pero era, hacía de jugador o de pelota? No, yo hacía de pelota. ¿Eh? ¿Viste cómo te discriminan? Pues claro, te discriminan. Este lo voy a denunciar, me parece. Buena suerte y hasta luego, decía el tema musical. Y buena suerte y hasta luego, le dijeron a ustedes en su momento, ¿no es cierto? Claro, claro. Nos vemos. Claro. Sí, sí, sí. Y este tema, digo, estábamos charlando fuera de micrófono. Este tema de ustedes, por ejemplo... por ahí mucha gente pensará es una etapa cerrada, algo que pasó. En realidad hay prácticas de aquella época que se siguen implementando en esta época de democracia, ¿no es cierto? Por ejemplo, absolutamente, sí, absolutamente. Esto de la discriminación, el corte en realidad de acceder a un puesto de trabajo. Nosotros que estamos en el sector docente, Ricardo, venimos denunciando desde hace rato que hay acomodos, que hay nepotismo, que hay discriminación en la designación de cargos. Abuso de poder. Abuso de poder. Y ahora estamos reuniendo las pruebas para hacer la denuncia formal sobre tráfico de influencias. Claro. Sí, porque evidentemente... Está penado por la ley. Evidentemente, claro. Si yo te digo, yo soy fulano de tal, funcionario del Estado, y te digo, a vos que soy director del Consejo General de Educación, créame las horas para fulano de tal... Es tráfico de influencia. Yo no la veo de otra forma, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, es que están acostumbrados, sí, es decir, todo depende de la decisión política. En realidad, decisión, según el diccionario, por supuesto, decisión es la determinación sobre algo dudoso. Exacto. Nosotros lo que exigimos permanentemente, el pueblo me refiero, ¿no? Es voluntad política y no decisión política, porque voluntad política es lo que nosotros tenemos, digamos, como virtud para hacer una determinada cosa. Y los políticos juran que están en condiciones de ejercer la posibilidad de ser político. En realidad, se viven tomando decisiones, como uh-huh. eso que ustedes están mencionando. Sí, por ejemplo, nosotros los docentes tenemos un sistema que, en esencia, es transparente, ¿no es cierto? Está diseñado para dar la mayor transparencia en cuanto a, por ejemplo, la parte que más nos duele a los trabajadores en la designación de los cargos. Ah, correcto. Vos accedés a tu título docente, de ahí con eso te presentás, hay todo un mecanismo de evaluación del docente en el que se designa al que está mejor calificado para por el puesto. Supuesto. Por supuesto. Por ejemplo, supuesto. Nosotros tenemos en nuestras manos pruebas que estamos evaluando cómo presentarlas, en las que, por ejemplo, un funcionario del gobierno de la provincia de Misiones envía una nota al entonces presidente del Consejo de Educación solicitándole que cree horas, que realice una creación de horas cátedra y que se designe a una persona específica. Le está imponiendo, eso es imponerle, no hay concurso. Claro, y lo que es peor de todo, que después averiguamos que esta persona no tiene título docente. Qué barro. Y es designada en el cargo. Bueno, hay muchas, no había denuncias ya de ese tipo de... Sí, lo habíamos venido denunciando, pero nada más con la impronta de decir, bueno, en tal situación está fulana de tal. Ajá. ¿No es cierto? Pero no sabíamos cómo había accedido a esa situación una persona que no tenía título. Por ejemplo, qué sé yo, un perito mercantil. Correcto. Que estaba dando ciencias sociales, ciencias económicas y qué sé yo, otra, y educación física. Claro. Que son los... Entonces, casos ¿cómo más llegó temático? Esa persona ahí. Claro. Si quién la puso, quién la arrimó a ese lugar. Claro. Y nosotros en este momento estamos accediendo a las pruebas. Por ejemplo, tenemos otra nota en la que una alta funcionaria del Instituto de Previsión Social de la provincia de Misiones, que decimos qué tiene que ver con el Consejo General de lo que son dos entes totalmente independientes uno del otro. Claro. Y del mismo carácter, solicita al secretario, a Dante Genesini, que uh-huh. solicita. Que autorice por donde corresponda la creación de horas cátedra en el Centro de Educación Física, por ejemplo, todo especificado, ¿no? Destinadas, dice clarito así, destinadas a la señorita fulana de tal, DNI tanto. Y después le hacemos el seguimiento del trámite y efectivamente dan curso a la nota y mediante resolución del consejo crean las obras cátedra. No, y después aparece designada la muchacha esta sin título docente. Qué barro. Y yo creería que sería justo de que se diera a conocer el nombre de la autoridad que pide y el beneficiario. Sí, sí, sí, sin duda alguna. Yo creo que si no, nunca vamos a terminar con este tema. Sí. Y fue uno de los principales pilares de nuestro gobernador, de que iban a hacer un saneamiento total en el Consejo de Educación. Y sin embargo, seguimos con esto. Sí, sin duda. Nosotros tenemos que, en realidad nosotros accedimos a esta documentación en esta semana que pasó. Y nos estamos reuniendo este fin de semana con nuestros compañeros de lucha y estamos evaluando cuál va a ser la mejor manera de presentar esta documentación, ante quién y de qué manera, porque digo, está formado también toda una mafia alrededor de todas estas cuestiones. Claro, claro. Y la verdad es que muchas veces tememos por la integridad física de muchos de nuestros compañeros. De hecho, como bien dijo Ricardo hoy, uno de los profesores que está haciendo estas denuncias y que está tratando de conseguir estos espacios de trabajo que le corresponden, claro, por derecho al que tiene título docente, sí, sí, ha recibido amenazas, sí, concretamente en un mensaje de texto anónimo, cobarde, sí, le han amenazado, inclusive no a él, sino a la pareja. Dice, tu novia va a aparecer tirada en una, claro, zanja. Nosotros recibimos también este tipo de amenaza en forma, digamos, rutinaria, si se quiere, y distintos tipos de amenaza, o injerencias legítimas en el ambiente que uno se moviliza. Uh-huh. Por eso nosotros planteamos que está intacto el aparato represor, nada más que con otras características, otro disfraz, un disfraz distinto, un poquito mejor maquillado tal vez. Con sellos democráticos, exactamente, pero que está intacto y esos aprietes existen. Yo vi hace un par de días un señor que es gremialista de la municipalidad, que dice que un funcionario, alto funcionario de la municipalidad, le dijo que si él seguía jorobando, esta persona tiene billetera suficiente como para traer unos sicarios de Paraguay. Yo lamento mucho porque no identificar al Paraguay como personas que se dedican a ese tipo de cosas, a mí me parece de una falta de respeto absoluto por un país que, bueno, hoy independientemente, y no va al tema en la cuestión constitucional que están teniendo, pero identificar a un pueblo luchador como es el pueblo paraguayo con este tipo de cosas me parece absolutamente lamentable, ¿no? Es lamentable, ¿no? Sí, ¿no? Y digo, esta gente nos hace sentir de alguna manera, Carlos, vergüenza ajena. Vergüenza ajena, exactamente. Y es un alto funcionario de nuestra municipalidad. Sí, por nuestro hermano paraguayo, donde sí. esa unión, yo tengo un hermano casado, por ejemplo, con una, claro, con una persona que es del Paraguay. Sí, sí. ¿No? Y esa confraternidad es tremenda, ¿no? Sí, sí. Tenemos una llamada telefónica al aire. Hola, buen día. Hola, buenos días, compañeros. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Esa voz la conozco. Sí, como siempre. No, en realidad... Betina Páez de Borsini. No, ya va. Betina Páez de González. Ah, de González, sí, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Hola, Betina, buen día. Tocando temas muy caros, ¿no? A todos, como el compañero que está ahí en piso. Mucha gente que quedó realmente en la calle, discriminada socialmente, psicológicamente mal por el tema de perder el trabajo. Uno conoce mucha gente que por ahí no está integrando ese grupo y vamos a comenzar a arrimar compañeros que tienen que estar en la misma lucha desde la ATE y desde la CTA. Así que buen tema el de hoy. Y me había quedado inconcluso el tema del sábado pasado, ¿no? Yo lo escuchaba al compañero Tato Lagable, a quien le tengo mucho aprecio, de Adomis él, nosotros de compromiso con las bases, ¿no? Línea interna de la UDPM. Ajá. Y cuando él hablaba, en realidad, estaba viendo los congresos de la UDPM, me venía a la cabeza esos congresos en que todo lo que él decía es lo que se está llevando a cabo, ¿no? Esto de decir, las personas, los maestros no son culpables, todo tiran la tinta. Digo, cuando se cometen estos actos, que tienen que ver con nombramientos... Y el sindicato mira para otro lado. Exactamente, el sindicato mira para otro lado. Y todos los de Adomis piensan de la misma manera, ¿no? Nos llenaron las escuelas de la provincia de gente sin título, a través del amiguismo. Por eso es importante comenzar a hablar de tráfico de influencias y comenzar a ver por dónde llevar las denuncias. Porque ni las familias ni los alumnos debieran estar en manos de estas personas que no tienen título. Y en realidad en estas cuestiones hay dos partes: la que ofrece la que recibe. A mí, si me ofrecen un cargo de médico siendo psicopedagoga, no lo voy a hacer. No puedo aceptar tal cuestión, ¿no? Porque soy psicopedagoga, no soy médico. Entonces mal puedo desempeñar una función que no me corresponde. Por lo tanto, aquí realmente hay un dolo contra el Estado, un dolo contra toda la comunidad educativa, pero también hay que poner el acento sobre algunas cuestiones. Aquí hay mucha gente que fue cómplice de esta corrupción. Por acción u omisión, ¿no? Aquí tenemos que hablar de directores de enseñanza que aceptaron. Aquí tenemos que hablar de vocales de junta de clasificación y disciplina que dieron la venia correspondiente. Aquí tenemos que hablar de vocales del consejo que dieron la venia correspondiente para que esto sucediera. O se callaron la boca. Aquí tenemos que hablar de gremios amigos que dijeron sí a este tipo de situaciones que lleva años. Por eso yo, en la reunión que tuvimos el miércoles 13 con Zafram, le había dicho, tamaña tarea tiene usted, ¿no? Porque tienen que corregir años de complicidades, de amiguismos y de corrupción. Tamaña tarea le corresponde ahora al contador Zafram, ¿no? No es fácil el tema, pero compañeros, me parece que si todos los docentes nos ponemos a denunciar los casos en cada departamento, en cada localidad, van a ser muchos y tenemos que animarnos a hacerlo. Así sean los hijos de los directores, las nueras de los directores, porque los directores también son responsables de esta situación. Ahora, todos, Martina, los que accedieron a esto son responsables, porque fue un tome y daca. Los directores aceptaron, pero entonces también pusieron a sus hijos a trabajar, sin títulos, sin títulos. Ahora, Martina, hay responsabilidades compartidas, ¿no? Obviamente, obviamente. Hay responsabilidades compartidas y lavar y recomponer todo esto, compañero Borsini, como vos siempre decís, la destrucción sistemática del ser social nos va a llevar años a recomponer. Y tenemos que comenzar con los docentes, con los directivos, con los supervisores que son parte de este engranaje y que aceptaron callándose y bajando la cabeza. Se volvieron los directores, la mayoría, no digo todos, los supervisores, la mayoría, no digo todos, funcionales y funcionarios del gobierno, y en realidad son compañeros trabajadores que por una valoración están en ese lugar. Debieran estar trabajando con nosotros, con los trabajadores de base, en la calle y luchando por los derechos y por todo lo que nos asiste. Y esto no lo vemos últimamente. Desde hace tiempo es como que los supervisores y los directores se volvieron enemigos de la clase trabajadora. Y hablar de lo que nos pasa cuesta muchísimo dentro de las unidades escolares. Ahora, Petina, ¿vos crees que esta nueva actitud por parte del gobierno, ¿no? Porque no es una persona solamente la que viene con ganas de hacer un cambio, en este caso Zafran, sino que son políticas de Estado que están cambiando, ¿no es cierto? Sí, bueno, a mí me parece bueno esto, ¿no? De parte del gobernador Clos y del contador Zafran, que en realidad también, si fuera por título, no debiera estar ocupando ese lugar, convengamos, ¿no? Debiera ser alguien de educación que estuviera al frente de esto. Pero bueno, si viene alguien a corregir, nos parece bárbaro. Pero también tenemos que comenzar a decirle al contador Zafran qué resoluciones firmadas por él, que tienen que ver con horas cátedras sacadas de educación para todos los auditores, ¿no? Los que nos están auditando también están usufructuando horas cátedras que nos corresponden a los docentes. Hay médicos en reconocimientos médicos que están trabajando por horas cátedras. Y tendría que revisar, esto a mí no me consta, pero sí está el rumor y vamos a comenzar a reunirnos con las pruebas, de que hay choferes de que también gozan de horas cátedras y superiores, bueno, que son las más caras, ¿no? Ahora, las que más valen. Hay una cuestión que yo creo que es, dentro de todo esto, es positivo, Betina, y es parte de lo que venimos sembrando desde Compromiso, desde la Central, desde la propia ATE, desde hace mucho tiempo, que es la sensación de que comencemos a tomar conciencia de todo esto, ¿no? Y esto de que empiezan a salir cosas a la luz es parte del producto de la lucha de los trabajadores, ¿no? Obviamente. Así que, así como estos compañeros que hoy están en el piso y están peleando por recomponer aquello que les llevó más de 30 años, Y no se dejan en la pelea. 35 años, ya 36 años. Uh-huh. Compañeros, de ser víctimas del Estado, aclaremos. A ver, compañeros, si los trabajadores no nos juntamos, no nos organizamos y no salimos a la calle, indudablemente nada de esto va a pasar. Esto es producto de la lucha permanente nuestra, de los trabajadores en su conjunto y de la organización que tenemos. Siempre digo algo, es mi muletilla. Parece que hay que salir a la calle para arrancarle algo al patrón, ¿no? Si nosotros no estamos apuntando lo mal que están las cosas, nadie hace absolutamente nada. Y no nos podemos seguir callando más en ningún aspecto. El silencio nos va a matar, nos va a esclavizar como trabajadores. No es justo y no puede ser que esto ocurra. No es justo que a nosotros los asalariados tengamos que pagar el impuesto a las ganancias. Compañeros, nosotros no generamos ganancias. Nosotros no somos empresarios, Betina, somos simples asalariados. Así nos es. Están quitando una buena parte de nuestro sueldo, porque los gobiernos necesitan plata, porque ya tomaron todo, desde el ANSES, desde nuestro IPS, y manotean de todos lados el dinero para que ellos se enriquezcan. Y nosotros tenemos que comenzar a decir no a esto. Betina, tenemos que luchar por el tema del salario familiar. No puede ser que haya discriminación de que algunos trabajadores, porque ganan tanto, sí cobran el salario familiar. Y los demás, de 5.000 para arriba, 5.000 pesos, que es un sueldo de apenas subsistencia. Ya no cobren los compañeros por salario familiar, porque se supone que ya son ricos, ¿no? Con 5.000, entonces te aplico el impuesto a las ganancias, no te pago salario familiar. Digo, el salario universal por el que venimos luchando desde la Central de Trabajadores desde hace años. Hablamos de universal. Y hay que entender lo que significa universal. Y hay que comenzar a decir el impuesto a las ganancias, no, porque yo soy asalariada. Yo no gano, yo no genero riqueza. Betina Páez, muchísimas gracias por llamarnos. El tiempo es tirano acá en la radio, ya nos están corriendo. Al contrario, compañeros, siempre es un gusto. Y a Betina la vamos a tener que ir a buscar, va a traer al piso. Abrazo grande a las personas que están ahí. Bien, un abrazo. Mucha fuerza. Chao, Betina. Un abrazo militante. Chao, chao. Bien, para terminar, la próxima reunión de la Asociación de Cesanteados de la provincia de Misiones, ¿cuándo es? Nosotros estamos convocando a una conferencia de prensa el día lunes a las 11 de la mañana en ATE, Salta 57, a efectos de convocar para una asamblea general para el día viernes. Ya estamos teniendo la primicia. Están teniendo hoy ustedes la primicia y, bueno, por supuesto, están invitados a la conferencia de prensa del día lunes a las 11 de la mañana para justamente esto, convocar a una asamblea general para indicar al grupo nuestro, a las víctimas y a aquellos que se quieran acercar, respecto a las instrucciones que estamos teniendo de parte de la unidad de coordinación y seguimiento de la Procuraduría General de la Nación, que vienen a reunirse con nosotros, a efectos de preparar algunas documentaciones para acercarlo y colaborar con la investigación que estamos ya por empezar. Ese es un punto. El otro punto es, estamos recibiendo distintos tipos de amenazas, tiene que ver con lo que ustedes terminan de mencionar, y entonces también tenemos instrucciones cómo actuar, porque obviamente el Estado tiene la obligación de protegernos. Bien, bien. Esto fue La Hora del 14 Bis, el programa de la CTA desde FM Estilo. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en FM Estilo 99.5.